¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas. Lo que queda de nosotros hará este programa. Buenas, buenas. ¿Cuántas noticias buenas tenés hoy? Decime. Digo, ¿no? A ver, te digo. Vamos a festejar el día de la minería en Argentina. Te levantaste re gracioso. Hoy, 7 de mayo, es el día de la minería. Les vamos a contar por qué, además, es el día de la minería, para darnos cuenta de qué tan lejos viene esta pelea. Seguramente una reverenda hijaputés. Después, a ver, buenas noticias. Uh-huh, a ver. No sé si es una buena noticia. Vamos a hablar con alguien que quiere, que propone demoler las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Y además, no solo propone demoler las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, sino que dice, hay un montón de grandes ciudades del mundo que ya lo hicieron, entre ellas Río de Janeiro hace un mes. Yo no, ni me enteré. Bueno, eso seguramente se basa en una evaluación pesimista, que seguramente comparto, como sí, todas las evaluaciones pesimistas, y una propuesta de alguien que resiste. Claro. Bueno, esto que te está... Esto ¿alguna último, buena noticia? Sí, que esto último que te estamos comentando tiene que ver con una transmisión de 3 horas y media que realizamos hasta recién. Se juntó un montón de gente en la legislatura a trabajar, o sea, había pocos legisladores. Eran la mayoría organizaciones sociales, vecinos organizados, algunos vecinos sueltos, y fuera de joda, algunos legisladores y algunos comuneros, que confluyeron allí para charlar sobre los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires, porque mañana, entre mañana, que yo vengo diciendo desde ayer, no tengo problemas en repetirlo, me parece que es una buena definición, mañana va a ser un día nefasto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque seguramente se conseguirán los votos para traspasar los sitios de memoria de la ciudad a la nación, y aún aquellos que piensan que es una exageración estar enojado con esta situación, hablamos dentro de 10 años, chicos. Dentro de 10 años nos encontramos, vemos qué son esos sitios de memoria, vemos qué se hace ahí, y yo no voy a tener, creo que vos tampoco, no, ningún problema en decir, tenías razón, era mejor esto. O sea, mañana disolver el IEM. Mañana, además, disolverían el Instituto Espacio para la Memoria. Y, además, se va a votar la ley. Estas dos primeras cosas que dije, con acuerdo entre el Frente para la Victoria y el PRO. Porque el PRO no tiene mayoría propia, entonces tiene que hacer acuerdos todo el tiempo con otras fuerzas partidarias. Con sus aliados. Se va a votar una tercera ley, se van a votar muchas otras leyes, porque a los muchachos les gusta así juntarse un día, mucho tiempo, y se sacan las cosas de encima, ¿viste? Como cuando uno se quiere ir el fin de semana largo, entonces te pones todo para para el jueves, así el viernes te podés rajar un ratito antes. Bueno, los legisladores y los diputados y los senadores hacen esto en general. Se hacen una reunión maratónica y después se vuelven a la casa y que nadie lo joda. Un montón de gente se juntó a trabajar en la legislatura para intentar parar algo que no van a poder parar. No es que intentaron parar algo. No, que van a intentar. A ver, para, porque se me mezclaron los tantos. La gente de hoy se reunió por los espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires. La defensa de los espacios verdes contiene muchas situaciones. Una de ellas es la de los bares, que mañana se va a votar una ley en la ciudad de Buenos Aires, esta vez entre el PRO y algún sector de UNEN, no del Frente para la Victoria, para que se puedan hacer concesionar bares en los parques de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, hace poco tuvimos la fortuna de estar en Montevideo, que es una ciudad bellísima, por cierto, y además es, en muchos sentidos, todo lo que Buenos Aires podría ser y no es. Digo, porque tenés una costanera hermosa, mucho más linda que la de la ciudad de Buenos Aires, tenés una un río que se puede disfrutar, tenés playas que se pueden disfrutar de la otra punta del mismo río que nosotros no podemos disfrutar. Uruguayos. Tenés uruguayos. Uh-huh. Bueno, igual yo, ese mito de que todos los uruguayos son buenos y todos los argentinos son garcas, no me va, ninguna de las dos cosas. Yo no dije eso, yo solo dije uruguayos. Bueno, pero es una manera de decir que acá hay argentinos. Como personas que frenan en las esquinas, por ejemplo, que llegan a la esquina, dice stop y frenan. Listo. Sí, eso es verdad. Bueno. Eso es verdad, vos cruzas y te frenan, como bueno, en las grandes ciudades de Europa que dicen los que viajaron, dicen que nos dijo eso. Mañana, cierro paréntesis. Mañana se va a votar en la legislatura una ley que permite que se hagan bares en los parques de la ciudad. Y nosotros estuvimos en Montevideo hace poco, donde hay bares en los parques de la ciudad. Y no nos gustó. Es feo porque se pierde un montón de espacio verde. El clima que se vivía ahí no era el de un bar piola, sino que estaba bastante denso el ambiente en una plaza, digamos, de última, si es un bar vos tenés toda la libertad de ir, meterte en ese ambiente denso o no, pero en una plaza te ganaron la plaza, digamos. Baños recontra sucios, porque una de las cosas que se muestra como ventaja para esta situación es que los que ganen las concesiones obligatoriamente van a tener que poner baños públicos, cosa que no hay en los parques de la ciudad. Pero aquellos baños, los de Montevideo, están roñosos. No nos gustó la experiencia de los bares en los parques. Bueno, eso se va a votar mañana en la legislatura. No que no nos gustó a nosotros. Insisto, ¿alguna buena noticia? Vamos a hablar con la hermana de Ezequiel Barraza, que fue asesinado en Córdoba hace muy poquito. ¿Alguna buena noticia? No, arranquemos de vuelta. Malas. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Te sumo malas noticias, Euge. Hoy hubo una represión bastante fulera en el Chaco. Ustedes saben que en el Chaco, desde que Capitanich se vino a su cargo como jefe de gabinete, la cosa está un poquito peor. Digo, no estamos diciendo que cuando estaba Capitanich estaba bien. Estamos diciendo que desde que se fue Capitanich y asumió su vicegobernador Juan Carlos Basilev Ivanov, hay como una onda más densa de represión. Hoy la policía provincial reprimió de manera salvaje con balas de goma, gas pimienta y la presencia de camiones hidrantes a cerca de 3.000 manifestantes de la multisectorial que está integrada por el gremio docente, por trabajadores estatales, la corriente clasista combativa, la CUBA y la FOB, entre otras organizaciones sociales y sindicales, que estaban intentando realizar un acto central frente a la Casa de Gobierno. Hubo dos detenidos, 30 heridos leves, 5 heridos graves, según denunció la FOB. Estoy leyendo un despacho de ANRED, de la agencia de noticias Redacción, ANRED.org. Así que bueno, yo quería sumarte una noticia más que seguramente no conocías y que es una mala noticia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Pero te decíamos que hoy vamos a festejar el Día de la Minería. Hoy, 7 de mayo, para quienes nos están escuchando en vivo, es el Día de la Minería en la Argentina, que es un homenaje, yo creo que mucha gente no lo debe saber esto, a la primera ley de fomento minero que fue sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente a propuesta de la Junta de Gobierno. Es decir, que estamos hablando de que apenas creado el país ya se fomentaba la minería. Habría que investigar un poco más si qué tipo de minería, ¿no? Quizás lo sepa Sergio Martínez, que es integrante de la Asamblea del Algarrobo, allí en Andalgalá, Catamarca, lamentable y penosamente la capital, decimos nosotros, la capital de la minería en la Argentina, porque es la que nos puede mostrar todos los males de la minería a cielo abierto. Y con Sergio hablamos un montón de veces. Él además fue en un periodo del actual gobernador, del actual intendente de Andalgalá, fue secretario de minería, ¿no? Intentó asumir un cargo público para ver si podía frenar la cosa y renunció al poco tiempo. Sergio, bienvenido a La Retaguardia. Aquí Fernando Tevel y María Eugenia Otero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se festeja ahí el Día de la Minería? Mira, acá no hubo ningún festejo en el día de la fecha. Es más, hubo manifestaciones de repudio por parte de vecinos a la actividad minera. Se organizaron los vecinos partiendo de la plaza principal, manifestándose por frente de las oficinas del pretendido emprendimiento minero de Agua Rica. Luego continuó la protesta hacia la Fiscalía, es decir, el Poder Judicial de Andalgalá, y es una manifestación más de los vecinos de Andalgalá, quienes llevamos aproximadamente 233 caminatas sábado a sábado de hace más de 4 años. Así que hoy no se festejó nada acá, a tal punto que el gobierno de la provincia lo sabe a esto. Por eso hizo el acto central en la ciudad capital, con gobernadores como Scioli y los gobernadores de La Rioja, quienes intentan seguir impulsando esta actividad minera, la cual es nefasta para nosotros porque ya tenemos la mala experiencia de más de 15 años con bajo la lumbrera. O sea que más allá de la, que obviamente entendiste la ironía a propósito de si se festejaba el Día de la Minería en Andalgalá, sí es cierto que se festejó oficialmente el Día de la Minería en la Argentina, allí en Catamarca, con la reunión no solo de gobernadores de provincias mineras, sino de gobernadores que tienen aspiraciones presidenciales para el 2015. Eso sí, es lo más preocupante, me parece, ¿no? Sí, así es. En la ciudad capital se llevaron a cabo, a puerta cerrada, como siempre, esta reunión de gobernadores, incluido Scioli, el gobernador de Buenos Aires. ¿Estuvo Uribarri también, el gobernador de Entre Ríos? Tengo entendido que sí, pero no es un dato que te lo puedo confirmar. Uh-huh. Lo que sí, y opinión de los vecinos, no solo de Andalgalá, es que el señor gobernador viene no solo a impulsar la actividad destructiva, contaminante y saqueadora, que todos sabemos, sino también el comentario es que viene a buscar fondos para la campaña del año que viene por parte del gobierno y la minera. Es decir, una cosa va eslabonada con la otra. Y, ¿te referís a Scioli? Hubo actos de manifestación en contra de la actividad minera en la ciudad capital, con rock, eventos culturales, con títeres, radio abierta. Hubo una importante manifestación en contra de la actividad minera también en la capital de la provincia. Uh-huh. Así que eso nos es de mucho agrado para nosotros, porque el grado de concientización que ha alcanzado a la provincia de Catamarca en cuanto a lo que significan estos proyectos de estos proyectos mineros, vemos nosotros que va avanzando el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Uh-huh. ¿Cómo se sale de una situación así? Porque si ya los candidatos presidenciales ni siquiera tienen... A ver, Beder Herrera, cuando quiso ser el gobernador de La Rioja, cuando quiso ser gobernador, lo que le dijo a la gente es que estaba en contra de la minería. Y de esa manera pudo llegar al cargo para después estar a favor. Pero, digamos, su discurso tuvo que ser en contra de la minería. Pero si los candidatos presidenciales, o algunos de ellos, uno de los que se presenta como los que tienen mayores posibilidades, como Daniel Scioli, digamos, ni siquiera ocultan la situación, uno tiene que suponer que estamos lejos de ganar la batalla cultural para que la sociedad entienda que no está buena la minería a cielo abierto. Mire, yo tengo una visión bastante optimista en ese sentido, porque hace muy poquitos días se ha realizado la Unión de Asamblea Ciudadana, conocidas como las UAC, sí, en la ciudad de Nonogasta, uh-huh, donde están las curtiembres de los ex propietarios Yoma, y se han manifestado distintas asambleas de todo el país. Y esto es algo que viene creciendo desde hace muchísimo tiempo, especialmente la UAC, desde el año 2006, que nació en la ciudad de Córdoba. Creo que son movimientos asamblearios que van surgiendo en todo el país y se va extendiendo incluso hacia Capital Federal, en donde en algún momento va a tener que tener acogida a nivel gobierno nacional, porque es una situación que no se puede sostener, y esto tiene que ver no solo con la cuestión minera, sino también con los agronegocios, los agrotóxicos y todas esas cuestiones, y pueblos fumigados, y son situaciones de las que los próximos gobernantes no van a poder salir, como no lo puede hacer en este momento Beder Herrera, que tiene toda una provincia convulsionada, tras del tema minero, desde Famatina, Chilecito, están haciendo cortes ahora a la Comisión Nacional de Energía Atómica por el tema del uranio, y acá también continúa la Asamblea del Algarrobo, continúan las manifestaciones en contra de la minería, con Abrazo a la Conquista, con otras asambleas que están acompañando desde la provincia de Tucumán, Santiago del Estero. Esto es algo que ya ningún gobernante lo puede frenar. Por eso es que se ven en la necesidad de unir voluntad de los políticos para ver si pueden revertir esta situación, que yo sinceramente creo que ya es irreversible. Uh-huh. Los pueblos están destinados al triunfo de esta lucha, así que creo que en ese camino estamos. Has hecho una enumeración de los conflictos más importantes que hay en la lucha antiminera. ¿Coincidís en la visión de que en San Juan la cosa está diferente, que en San Juan mayoritariamente hay apoyo social para la minería? Mire, la situación de San Juan está pasando por una situación bastante compleja, porque el pueblo, si bien no ha salido a manifestarse masivamente, sí lo hace como comúnmente le llamamos nosotros Radio Pasillo. Desde que a través de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que se han violado derechos humanos por parte del Estado chileno y se ha frenado Pascualama, con la consecuente retirada de la Barri, han tenido que despedir a bastante gente en San Juan. Uh-huh. La incertidumbre es grande y está creciendo en grado de conciencia de lo que significan la preservación de los glaciares en la provincia de San Juan. Yo he podido conversar con asambleístas de la provincia de San Juan hace aproximadamente un mes, que se ha llevado a cabo una regional acá en el departamento de Santa María de Catamarca, y bueno, los jóvenes sanjuaninos están retomando la lucha y creo que van por el buen camino, y como dije anteriormente, creo que van camino al éxito. Más allá de Veladero, no está funcionando ni está prosperando ningún otro emprendimiento minero que tenga cierta posibilidad de comenzar efectivamente la explotación. Estamos haciendo una charla desordenada con Sergio Martínez, vamos de Catamarca a San Juan y lo voy a llevar de nuevo a Catamarca, pero nada, queremos charlar con él a propósito del día de la minería, que se celebra en algunos lugares hoy y en otros se repudia en la Argentina. Te llevo de nuevo a Catamarca y a Andalgalá, porque en algún momento ustedes desde la Asamblea del Algarrobo denunciaron que el problema no era solo la minera de la Lumbrera, sino que además se venían otros proyectos, algunos incluso interesando el casco urbano de la ciudad. ¿En qué quedaron esos proyectos? Bueno, en realidad nosotros nos enteramos que habíamos sido vendidos como ciudad, como pueblo, digamos, en un emprendimiento minero que se llama Pilcio 16, que después de la convulsión del 15 de febrero de 2010, el juez de Minas Cerda tuvo que dar marcha atrás con ese pedimento minero por parte de la empresa Billington, y la empresa hizo un escrito diciendo que abandonaba el proyecto. Pero nosotros los vecinos vamos en búsqueda de una sentencia que diga, que declare la nulidad absoluta del emprendimiento minero de Pilcio 16. Por otra parte, pretenden instalarse en nuestras nacientes de agua, que es el pretendido emprendimiento minero de Agua Rica y el de Filo Colorado. Lo grave de estos dos emprendimientos es que están emplazados en lugares donde está prohibida la actividad minera a través de la Ley de Protección de Glaciares y Ambientes Periglaciares. Uh-huh. De hecho, el año pasado vino el Vianigla, que es la autoridad de aplicación para el relevamiento de los glaciares en todo el país y la confección del inventario de glaciares, subieron a la montaña, a los nevados de la Conquija, y se pudo comprobar a través de una comisión veedora designada por la Municipalidad de Andalgalá, en donde se pudo determinar que ya hay más o menos entre 10 y 15 glaciares disectados, es decir, cortados al medio, y en ese contexto, el año pasado también, los vecinos de Andalgalá, aproximadamente 150 vecinos, firmaron una medida cautelar que está presentada ante el juez de Minas, Raúl Guillermo Cerda, para solicitando la suspensión y la paralización de los proyectos mineros por la existencia de glaciares y ambientes periglaciares. Y es importante destacar estas acciones que, si bien el pueblo de Andalgalá se viene manifestando públicamente, pacíficamente, desde hace muchos años, también viene acompañando acciones que van desde lo legal hasta reclamos administrativos. Hoy por hoy tenemos un recurso, un amparo ambiental que está ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde esperamos nosotros que haya una resolución favorable para paralizar definitivamente estos emprendimientos mineros. Sergio, te agradecemos este contacto. No hay nada que festejar, como dicen los fabulosos Kylax en una canción cuando se referían al quinto centenario que se festejaba de la llegada de la conquista, ¿no? Aquí a nuestras tierras. No hay nada que festejar en el Día de la Minería en la Argentina, nos parece a nosotros. Sí, no hay nada para festejar en el sentido del Día de la Minería, pero sí para festejarlo, el triunfo de los pueblos, como decimos nosotros. Así que muchas gracias por el espacio que nos han brindado en la retaguardia. Un abrazo, gracias a ustedes. Otro para ustedes. Seguramente nos van a escuchar allí a través de las réplicas que hacen en la radio del Algarrobo. Un abrazo, Sergio. Sí, saludos. Efectivamente. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Nos escuchan a los mediodías allí en Andalgalá, a través de la radio del Algarrobo. Le mandamos un gran abrazo a todos aquellos que hacen la radio con mucho esfuerzo y a todos aquellos que la escuchan, no sin menos esfuerzo. La retaguardia. Mundo sin esclavos. Semana pasada te contamos el caso de Lautaro Torres, un chico de 16 años que fue asesinado por la policía en la ciudad de Córdoba, en un caso de gatillo fácil. Su mamá Natalia había denunciado, había sido secuestrada y golpeada por una red de trata, está en las calles, es una trabajadora sexual e integra Amar allí en Córdoba, y bueno, queda por establecer si el asesinato de Lautaro tiene que ver con aquellas denuncias de Natalia. Y hoy te vamos a contar otro caso que viene en Córdoba también, y que viene a cuenta de que hubo en Córdoba hoy una manifestación hacia la jefatura de policía para denunciar estos casos de gatillo fácil. Uno de esos casos es el de Ezequiel Barraza, de 20 años, que fue asesinado el mes pasado por una bala policial por parte del agente Pablo Álvarez. Vamos a charlar con la hermana de Ezequiel, que es Lorena Barraza, que participó, por supuesto, de la marcha, que además era una de las convocantes como familiar. Lorena, bienvenida aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevela y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por escucharnos. Bueno, no, al contrario, gracias por atendernos en un día así tan agitado como es estar en una marcha convocando por un tema tan doloroso. Vos sabés que creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando, si no todos, no saben cómo es el caso de tu hermano, así que te pediría que arranquemos por ahí. ¿Cómo fue muerto Ezequiel? ¿En qué circunstancias? Bueno, mi hermano Ezequiel en la noche del 23 de marzo desapareció. Y yo lo había visto que estaba drogado, que había tomado unas pastillas. Entonces empezamos a salir a buscar porque no lo encontramos. Él había ganado un campeonato ese día. Y lo encontramos a las 3:30, encontramos un chico, NN, en el hospital de urgencia. Y le dijimos si podíamos verlo para ver si era mi hermano. Y nos dijeron que no, porque él entró al quirófano de urgencia. Entonces, bueno, le dimos los datos de mi hermano y a las 8:30 nos llamaron porque salió de quirófano para darnos el informe. Uno de los proyectiles tocó intestino delgado, intestino grueso, uréter y arteria. Ese fue el motivo de la muerte, porque él se desangró en el lugar de hecho y malo que se desangró en quirófano. Es decir, que no murió instantáneamente, sino que intentaron salvarle la vida en el hospital. Sí, supuestamente intentaron salvarle la vida. Uh-huh. Después, cuando a las 11:30 él falleció, nosotros el fiscal nos dijo que lo iban a entregar el día 25 al mediodía porque iba a tener una autopsia profunda, porque él tenía golpes. Cuando lo vimos estaba disfigurado mi hermano, los golpes que tenía. Entonces cuando lo trajeron el 25 a las 2 de la mañana, no le hicieron la autopsia, más o menos. Te estoy diciendo más o menos los horarios de eso porque mi hermano manejó eso a la hora que entregaron el cuerpo. Uh-huh. Bueno, cuando lo entregaron lo vimos cómo estaba así golpeado y le saqué fotos yo. Él tiene lastimado los dos lados de la cara, zarpado, le faltan pedazos de labio. los testículos tiene lastimados, rodilla, pierna, por la forma, porque lo ataron, después que le dispararon, lo ataron y lo lincharon. ¿Y cómo reconstruyeron, tienen reconstruido lo que sucedió? Sí, perdón. No, te preguntaba si tienen reconstruido cómo fue su muerte, cómo empezaron a armar el rompecabezas del chico al que fueron a buscar al hospital, a lo que le sucedió antes. ¿Tienen claro qué le sucedió? Porque cuando fuimos, porque íbamos a las comisarías, a todos lados, a buscar y no lo encontrábamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué se oía? Se cogió los hospitales. Fuimos al hospital de urgencia, al San Soque, no pasaba nada, y bueno, fuimos al de urgencia y había ingresado este paciente NN, y bueno, uh-huh, le dimos los datos sin saber que era nuestro hermano. Claro. Porque era el último que nos quedaba para averiguar. Uh-huh. ¿Y por qué lo mataron de ese modo? ¿Qué sucedió? Dice que él intentó sobar, mi hermano trabajaba él. Él trabajó, siempre trabajó, nada más que estaba perdido por la droga ahora, de estos últimos 4 meses. Uh-huh. Entonces, él dice que intentó sobar y que el policía le disparó, pero tiene todo, 4 tiros por la espalda tiene aparte, uh-huh, él, y tiene 2 de frente. ¿El policía está identificado, es Pablo Álvarez, como yo decía recién? Eso de tribunales no lo sabemos bien cómo es. Porque eso lo está manejando el doctor Diego Lacey. Uh-huh. Si quiere usted, le damos el número de teléfono para que se comunique bien cómo andan los datos del tribunal. Uh-huh. Está. ¿Y esto fue donde que lo mataron en la calle, digamos? Más el 1 de mayo fue. Cerca de mi casa, porque nosotros vivimos en Villa Boedo. Para quienes no y nos ubicamos... para una circunvalación a nosotros. Para que nosotros estamos en Buenos Aires y mucha gente te está escuchando en otros puntos del país y no, por ahí no tenemos el mapa de Córdoba ahí, ¿qué vendría a ser de la circunvalación, para dentro de la ciudad o para afuera? Perdón, no te puedo escuchar porque hay un botín y el teléfono se manda bien, discúlpame. No, te preguntaba si ahí me escuchás bien, mejor... sí. Para ubicarnos en el lugar, si queda de la circunvalación hacia adentro de la ciudad o de la circunvalación hacia afuera, como para ubicar. ¿Viste del Arco de Córdoba? Sí. Voy a entrar, estaba Ciudad Empalme y después hace un par de cuadras y estaba el 1 de mayo. Uh-huh. Y nosotros estaríamos al lado, pero está la circunvalación en el medio, que es para el puente o una pasarela. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo fue la marcha hoy a la que convocaron? Porque vimos algunas fotos y nos pareció que había muchísima gente. Sí, sí, no, aparte se sumaron muchos casos más todavía. Se sumó el caso de Ezequiel Ávila, se sumó el de Ezequiel Saldaño, que hace 6 años que la hermana está luchando por un gatillo fácil, el chico este que fue muerto en el penal. Muchos casos se han sumado más de lo que pensábamos, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente. Te agradecemos, Lorena, que nos hayas atendido y vamos a seguir el caso a través de nuestros compañeros allí en Córdoba, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo vamos a seguir contando incluso mañana por la mañana en el programa de la red. Por ahora te agradecemos enormemente el contacto. Un abrazo. Yo le agradezco muchísimo a ustedes por escucharnos y dejarnos hacer público todo esto que está pasando. Uh-huh. Un beso, gracias. Un beso, gracias. Lorena Barraza es la hermana de Ezequiel Barraza, fue asesinado el 23 de marzo en Córdoba, lo acusaron de un robo, habría que ver si lo cometió o no. A mí me parece, francamente me parece secundario si él estaba cometiendo un robo o no, porque supongamos por un momento que cometió ese robo del que es acusado. ¿Está instalada la pena de muerte en la Argentina? Porque esto parecería ser un fusilamiento, ¿no? Una persona que recibe... 6 tiros. 6 tiros, 4 de ellos en la espalda y que después y que además... Y figuran a golpes. Claro, y que además después recibe golpes. Parecería ser como que en algún momento se votó la pena de muerte y nosotros no nos enteramos. Cosa que puede ser, porque como nosotros estamos todo el tiempo tirando mala onda y malas noticias, probablemente no nos enteramos de que la legislatura... El Senado y la Cámara de Diputados se reunieron en algún momento y sancionaron la pena de muerte que rige hoy en todo el país, la hayan votado o no la hayan votado, rige en todo el país. La mano de obra es la policía, es decir, es el Estado el que está fusilando chicos todo el tiempo, hayan participado de robos o no hayan participado de robos, y en todo caso habrá que pensar como sociedad hasta dónde avalamos esto, o sea, dejar de ser hipócritas y sentarnos a discutir abiertamente si estamos a favor o en contra de esto que está pasando, porque yo entiendo que toda persona que no diga que está en contra de lo que de estos fusilamientos sistemáticos que se dan en Argentina, como nos sucedió con el fiscal Osorio la semana pasada en la Feria del Libro, cuando le comentamos los casos de Luciano Arruga y le dimos dos o tres casos y nos habló de una cosa que no era sistemática, que eran marginales, entiendo que alguien que no se exprese abiertamente en contra de estos casos que aparecen como una cuestión sistemática es porque están a favor, es porque en realidad no son Feynman, que tiene, digamos, está jugado ideológicamente y entonces puede decir por televisión uno menos, porque todos sabemos quién es Feynman, pero a mí me parece que hay muchos que piensan como Feynman y no lo dicen. Yo creo igual que nos falta como mucho trabajo y mucha reflexión, porque seguramente algunas personas de buena voluntad y honestas intelectualmente, seguramente si tienen los suficientes datos para pensar, me parece que es que van a empezar a pensar también como pensamos nosotros, que es algo sistemático. Sí, yo creo. Lo digo por el comentario que hacías antes sobre el comentario del fiscal Osorio. Sí, sí, sí. Yo probablemente no tenga todas las herramientas para juzgarlo. No, sé. Seguramente que no debe tener los datos porque está ocupado con las causas de crímenes de lesa humanidad, cosa que está bárbara, también hay que ocuparse de eso. Y no debe tener estos datos o debe pensar que son dos o tres casos aislados y de marginales como los definió él la semana pasada. Pero de todos modos, a mí me parece que a nadie le gusta que lo roben por la calle, a todos nos ha pasado vivir más o menos alguna situación, si no nos pasó a nosotros directamente, reconocemos alguna situación. No, y tampoco me voy a poner en contra de la defensa, porque no, sí, por entiendo supuesto, que uno puede defenderse. Ahora, defenderse es defenderse, no es. No, y si sos un policía te podés defender de otra manera, pero, ¿no? Con un arma. Aparte, un policía tiene cuántas herramientas tiene para defenderse de alguien disparándole a la pierna, por ejemplo. A un pibe que está falopeado. Al pie, disparándole, no sé, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Ni siquiera disparándole a un pibe que está falopeado, seguramente tiene muchas más posibilidades de agarrarlo si quisiera agarrarlo. Ahora, el asunto es, ¿qué hacemos con esos pibes? Porque evidentemente. Sí, pero mientras no estemos. Esto que decías vos, mientras no nos pronunciemos en contra abiertamente. Y claramente muchos va a seguir pasando, porque a mucha gente le parece bien. Y este es el punto, me parece, que va a hacer que no cambie. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Recién Fernando repasaba. Dijo todo. Sí, además de haber dicho todo, pero repasaba algo, son hechos simbólicos de tu lucha como militante de los 70 y como preso político. ¿Ustedes hoy se llaman a sí mismos presos políticos? Así es, incluso lo hemos impuesto acá en el penal, donde nos toca estar esta vez en esta prisión, pero siempre. A quien estás escuchando es a Raúl Lescano. Los militantes políticos y sociales, coincidan con él o no, lo conocen como el Boli. Nosotros lo entrevistamos como parte de Sueños Posibles, el programa de Alfredo Grande, lo fuimos a entrevistar hace cerca de un mes a la unidad penal 19 de Seiza, donde está detenido junto a Fernando Steche. Son ambos integrantes de la mesa nacional del movimiento Quebracho. Yo lo decía ayer, no creo que haga falta, pero lo decía porque a veces a la gente hay que aclararle estas cosas, ¿no? Que le suman, que uno diga, por ejemplo, nosotros somos de los que nos íbamos de las marchas cuando quedaba Quebracho. Quiero decir, con esto no compartimos la metodología de Quebracho en aquellos años 90 y los principios del 2000, cuando tenían la metodología de romper todo, pero están presos purgando una pena de 3 años y medio de prisión porque rompieron una vidriera de un local de Sovich, el ex gobernador de Neuquén, el día después de la muerte de Fuentealba, del maestro Fuentealba. Es decir, casi que están puestos en la misma, en el mismo nivel que el asesino de Fuentealba, que también está preso, solo que se puede pasear por la calle, lo han visto en algún bar, se ha denunciado esta situación. Boris Lescano tiene problemas de salud, ya los tenía cuando nosotros fuimos a ver, estaba recién operado de la próstata. Y sin embargo, no le dieron la prisión domiciliaria. Esa prisión domiciliaria que nosotros contamos siempre que le dan a los genocidas, no se la dieron a 2 presos políticos que son claramente 2 presos políticos. Los presos posibles, decía Esteche en aquella entrevista. Escuchémoslo un poco más al Boris Lescano, que está internado en grave estado con un accidente cerebrovascular, hemorrágico, y está internado en una clínica de Ensenada luchando por su vida. Nada, la idea era que no se muriera preso porque es injusto que esté preso. Explicaría, ¿no? Fernando introducía el elemento de la estigmatización para con el movimiento quebracho. Ustedes, más allá de la condición de la cárcel, ¿qué implica? Eso pasa cuando queda abierto el micrófono, ¿viste? Te leía, nuestra causa la llevó, dice Fernando Esteche en una entrevista que le hizo Resumen Latinoamericano. Nuestra causa la llevó el fiscal Miguel Osorio, que debía investigar las responsabilidades políticas en la masacre de Avellaneda. En aquella causa ni siquiera pudo identificar las líneas de teléfono que se usaron, pero con nosotros sí parece que pudo identificar la forma en que te le dirigimos un escrache. Bueno, por ahí un día podemos charlar con Miguel, sí, Osorio. Que es la misma persona de la que hablaba yo antes. Bastante, ¿no? Más allá de lo que charlamos más de una vez en Oral y Público. Sobre las causas de lesa humanidad que lleva adelante muy... Obviamente lo decimos ahora porque lo reconstruimos después, ¿no? Uh-huh. Linkeamos las cuestiones y nos dimos cuenta que también había participado de esta causa que los tiene a Esteche y a Lescano presos, a uno en la unidad 19 de Seiza, a otro internado por un ACV hemorrágico, luchando por su vida en una clínica de Ensenada. Esta prisión demuestra que no estamos solos, que es absurdo pensar que 2 militantes populares, direcciones políticas de una organización que ya va a cumplir 18 años en el país, van a estar solos, digamos, en ese sentido, incluso nacional e internacionalmente, ¿no? Compañeros de otras expresiones políticas, por ejemplo de Chile, que han ido a la embajada argentina a solicitar lo nuestro y que vamos a seguir en esa campaña. ¿Así eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia @ Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia @ Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @ gmail.com. Te decíamos que hace un ratito, mínimo, minutos nomás, terminó una movida que se hizo en la legislatura porteña, donde diferentes organizaciones sociales, organizaciones de vecinos, vecinos sueltos, algunos legisladores y algunos comuneros, se juntaron para debatir diferentes situaciones sobre los espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires que están siendo tomados por las empresas. Nos sorprendimos con una intervención que quiero que escuches, a ver. Propuestas así a nivel personal es demoler la autopista. No sé por qué se ríe. Volver el parque a su estado original y parquizar con un diseño similar al de Charles Sykes. El tema de demoler la autopista no me parece un chiste, me parece Evidentemente no es un chiste para Margarita Compañes, que es, digamos, vecina del Parque Chacabuco, y a quien tenemos en línea, perdón, estoy muy mal de la garganta hoy, a quien tenemos en línea para que nos explique cómo es esta propuesta de demoler las autopistas cuando hay gente que piensa más autopistas porque hay más autos. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? En principio, gracias, porque si nosotros transmitimos hoy durante toda la tarde fue porque vos te pusiste al hombro la parte técnica, que es la que habitualmente no se ve. Y después, bueno, contanos cómo es esta cuestión de la autopista, bueno, de la demolición, sí, de las autopistas. Sí, también retribuyo el agradecimiento, porque también sin ustedes la cosa siempre es de avarios, ¿no? El tema de la autopista, bueno, hoy presentamos un grupo que defiende espacios verdes y públicos. Éramos gentes, vecinos independientes, organizaciones y asociaciones. También estuvieron legisladores, bueno, defendiendo este espacio que es de todos, un espacio común. Y puntualmente mi propuesta, sí, una idea que tengo, es demoler la autopista. Y sí, ahí la gente un poco se rió, quizá de algo inesperado, una noticia que a nadie o a poco se le pasa por la cabeza. Uh-huh. Y es algo que a mí me viene hace tiempo rondando, ¿no?, en mi cabeza. Es demoler la autopista porque también en principio acá la autopista 25 de Mayo en Capital se hizo durante la dictadura militar. Y había un proyecto anterior que, porque la autopista que actualmente está, destruye la ciudad en dos, ¿no? El proyecto principal era rodeando la ciudad y no se iban ni a demoler viviendas, ni hacer, digamos, mudanzas obligatorias de familias, ni a romper parques, ni a romper nada, ¿no? Escuelas, un montón de sí, edificaciones que son más saludables para la, uh-huh, la ciudad, ¿no? Bueno, ese proyecto no se llevó adelante y prefirió ese gobierno de la dictadura, avalar esta construcción de la autopista. Bueno, el tema es muy largo, lo trato de resumir. En otras ciudades del mundo se han demolido autopistas porque se saben que disminuye intensamente la calidad de vida de todos los ciudadanos. ¿En dónde? A ver, tiranos ejemplos. Por ejemplo, en Toronto, en Seúl, hay un par más, y lo más reciente fue el 20 de abril en Río de Janeiro. Uh-huh. Demolieron una autopista, ¿y qué hicieron? O sea, en la de Toronto, bueno, en algunas hacen parques, reemplazan la autopista por parques, y en la de Seúl, por ejemplo, hicieron un río, pasaba un arroyo por ahí o un río, y lo volvieron como a armar con sectores, ¿no?, de paseos también de verde. Ahora, Margarita, vivimos en una ciudad en la que cada vez hay más autos, y cada vez es más intransitable la ciudad en ese sentido. Digo, por ejemplo, yo voy todos los días hacia la zona de Parque Patricios y vivo en Mataderos, y estar atestado en la autopista es lo mejor que me puede pasar, porque si voy por abajo es un desastre. ¿Cómo se reemplazaría, digo, para que no quede enfrentada la calidad de vida de unos con la calidad de vida de otros? ¿Cómo, claro, podríamos solucionar la cuestión del tránsito? Claro, pensamos esto, o sea, demoler una autopista no es nada fácil desde la teoría ni desde la práctica, pero la idea es un sistema integral global, ¿no?, que haya, uh-huh, mejores servicios de transporte, trenes, subtes, transporte público colectivo. Claro. Si se mejora todo un sistema, podemos vivir todos mejor. Uh-huh. Que aumente el más subterráneos, por ejemplo. Más subtes, más y mejor, ¿no?, en calidad y cantidad, tanto de subtes como trenes, también de colectivos, y ahí ganaríamos todos, porque en realidad la autopista, con la autopista, porque ya está instalada, pero perdemos oxígeno, perdemos el tema del ruido, la contaminación sonora, ambiental, pero bueno, otras ciudades lo hicieron, es posible, y hay algunos estudios que dicen que al fin y al cabo es más beneficioso, y el sistema de transporte tampoco se perjudica tanto si está bien gestionado y administrado. Lo último, para tener una mirada general sobre esto que escuchamos hoy, ¿para qué sirvió esta reunión? ¿Fue solo una de esas reuniones en las que la gente va a escucharse a sí misma, o sacás algo positivo que pueda generar alguna política hacia futuro? Yo creo que sí, en general la gente que participó de todos los ambientes diferentes viene, yo creo, luchando hace bastante, pero esto se multiplica. También vi caras nuevas y bueno, también esto que agradecí que se transmita por la radio. Somos muchos los que tenemos el sentimiento. Este también, el evento que se publicó por Facebook, tiene muchas respuestas, digamos. Así que veo que esto es positivo, y sobre todo mañana que unos diputados, ¿no?, legisladores de la ciudad, que se van a unir, o sea, con el PRO, ya se venden, se compran cargos de entre ellos, parece ser que quieren votar el proyecto de bares en plazas, que también son empresas privadas en espacios públicos. Y bueno, mañana hay una sesión en el recinto, se puede ver por el canal de la ciudad en vivo. Sí. Y bueno, hay gente luchando para que basta de cuestiones privadas en espacios públicos y comunes. Nosotros desde las 10 de la mañana, en el programa diario de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es rotativo y que nos toca hacerlo mañana nosotros aquí en La Retaguardia, vamos a estar pendientes de lo que suceda en la legislatura, no solo con la ley de los bares, sino también con la de los sitios de memoria, que se van a hacer desde las 11, seguramente se votarán estas leyes. Sí. Gracias, Margarita, la seguimos. Bueno, un beso, chao, chao. Margarita es vecina de Parque Chacabuco y nos estaba contando la situación de su propuesta, que nos resultó por lo pronto sorprendente, de demoler las autopistas, o por lo menos la autopista 25 de Mayo en Buenos Aires. Margarita Compañes, no encontraba su apellido. Che, tenemos aquí algunos mensajes referidos a la nota que hicimos con Sergio Martínez. Los estamos escuchando desde Andalgalá. Yo cambié mi teléfono hace poco y no tengo... seguramente es algún amigo, pero no tengo agendado o agendada. Estamos escuchando desde Andalgalá en el Algarrobo, y agregamos a lo que cuenta Sergio que acá se bloqueó desde ayer a los vehículos mineros un grupo de vecinos. Les mandamos un gran abrazo. Es decir, que hay un bloqueo a los vehículos mineros desde ayer allí en Andalgalá, Catamarca. Un gran abrazo para todos los que están allí haciendo esa resistencia que tanto nos enorgullece. Y yo tenía algún mensaje más aquí a través del Facebook. Varios mensajes que nos acercan a propósito de, bueno, saludos para Sergio. Y un acto que se hizo hoy en el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, Día Nacional de la Minería, Día de Duelo Nacional, Basta de Contaminar con Minera la Lumbrera. Recordamos que la Universidad Nacional de Tucumán fue polémica en algún momento porque recibía fondos de las mineras también, se negaron a recibirlos y se armó toda una polémica alrededor de eso. ¿Algo que no podamos dejar de decir? Dos saludos. Cumpleaños de ayer, no el de hoy, que sería el cumpleaños de la querida Evita. Ah, cumpleaños hoy, pero no era ese saludo. Ayer cumplieron años Paolín y Catriel, sí, Fernández. Ahí está, le mandamos dos integrantes de La Retaguardia. Sí, sí, sí, sí, de diferentes lugares y con diferentes intervenciones, pero ambos gente que integra La Retaguardia. Algunos figuran en el staff, otros no, pero nosotros somos así. Saludables. Hay que trabajar ambos mucho para estar en el staff de La Retaguardia. A quien vamos a incorporar dentro de poco, a Pablo Jacobi, que está desde Refugio de Bípedos trabajando. Está haciendo mérito el tipo. Está haciendo mérito para aparecer en el staff. Sí, hay luchas descarnadas para aparecer en el staff de La Retaguardia. Bueno, ¿no será mucho? Sí, puede ser que sea mucho, pero hay tantas cosas que son mucho y que suceden igual, así que esta por lo menos es cierto. No jode a nadie.